el monólogo de actualidad. Pero antes también damos cuenta del avance en general de nuestro espacio. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Un feliz día para todos. El Café Mañanero a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Patacón Tostado, gastronomía colombiana, abierto desde las 9 de la mañana y hasta las 11 de la noche. Está prácticamente todo el día abierto Patacón Tostado. Bien, entramos en materia. Un adelanto entonces de los principales temas del día que nos traen nuestros compañeros Adolfo Jiménez del Río, igualmente Carlo Angulo, Nicky Cuervo. Empezamos con Carlo Angulo y lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Jorge, yo muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero. El día de hoy en la nota ecológica, Arcelor anuncia de que iniciará la producción de acero verde en España a partir del año 2025, gracias a una ayuda de la Comisión Europea de 460 millones para transformar la planta de ArcelorMittal ubicada en Gijón para empezar a producir, en vez de con la explotación de carbono y de combustibles fósiles, a emplear hidrógeno verde y un nuevo horno eléctrico para producir 2.3 millones de toneladas de acero anual, complementadas con el horno híbrido que producirá 1.1 millones de toneladas de capacidad. La nueva planta sustituirá al nuevo horno de acero eléctrico y al horno actual, que utiliza gas natural utilizado actualmente en la mezcla, que se eliminará por completo de los procesos de producción, ya que así se evitará la liberación de 70.9 millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera, y es así como a partir de Bruselas se avala la notificación presentada por el gobierno de España y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de empezar a producir este acero verde, cuya financiación es necesaria para el apoyo que permita la transición verde de la compañía y ayude a Europa a poder lograr los objetivos de Europa 2030. Bueno, era la nota ecológica. A continuación, Adolfo Jiménez del Río y el avance de Latino Deportes. Comenzamos con la Liga Española, donde este fin de semana, en su jornada 23, hemos visto tremendos resultados e inesperados. Es decir, totalmente loca se puso la liga. Eso sí, queda totalmente abierta, porque precisamente el Fútbol Club Barcelona cayó ante la Almería 0-1. Y demuestra esto que todo sigue abierto en la Liga Española, ya que el Real Madrid logró sacarle un inesperado empate ante el Atlético de Madrid. Y el Valencia Club de Fútbol, aquí en el Mestalla, venció a la poderosa Real Sociedad. Continuamos con el Manchester United, porque con su nueva plantilla está demostrando que puede ser campeón. Y en el día de ayer fue campeón del Carabao. Y es que llevaba prácticamente 5 temporadas sin ganar ningún título, algo que ha servido haber contratado inclusive al mismísimo Casemiro, quien hizo el primer gol en el día de ayer. Y Linda Caicedo, la futbolista colombiana, ya es oficialmente jugadora del Real Madrid. Y el fútbol femenino colombiano está de plácemes. Y en el Tour de los Emiratos Árabes Unidos, nuevamente la gran figura relevante del ciclismo mundial en estos momentos ha sido el campeón Remco Evenepoel. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Igualmente, Nicky Cuervo nos adelanta el contenido en el apartado de entretenimiento. Buen día, y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Shakira sigue rompiéndola en plataformas de música con sus éxitos. Ya es número 1. Nave rusa se acopló en la Estación Espacial Internacional para reparar los daños.

muchos estrenos. Más allá del estreno de Karol G y Shakira, también tenemos el de la pareja Mike Bahía y Gracie Rendón. Vienen haciendo cosas muy interesantes hace mucho rato. Sí, vamos a quedarnos precisamente con la canción Mi Pescadito. Sí, Mike Bahía y Gracie Rendón. Aunque me dice que no siga cometiendo ese delito. Chata, bien entonces, May Bahía y Gracie Rendón. Mi Pescadito es el título de la canción. Primer fin de semana. Tiene 1,4 millones de visitas en el videoclip. Sí, en YouTube. A ritmo de bachata. Momento para una breve pausa y de vuelta estaremos con las tendencias en las redes sociales. También les compartiremos una entrevista con un cantautor que viene de sufrir un momento muy difícil en materia de salud. Se trata de Amin Martínez. Está de gira de conciertos por Europa. También perdió en un lío judicial la agrupación que fundó, Los Chiches del Vallenato, con la cual logró éxitos como es el caso de Tierra Mala, Ceniza Frías y muchos más. La pausa y ya regresamos. Estamos de vuelta en el Café Mañanero y de inmediato también les compartimos las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en estos momentos? ¿De qué se habla en este lunes? Carlo Angulo nos trae entonces el resumen de las tendencias. Lo más comentado en redes sociales, nos encontramos con el hashtag Pokémon Day, ya que hoy se conoce como el 27 de febrero como el día oficial para todos los amantes de la grandiosa franquicia de Pokémon, pues se cumplen 27 años de que iniciaron las aventuras de Ash Ketchum en honor al aniversario de la serie de televisión. Otro de los nombres más comentados, el día de ayer se celebraron los SAG Awards, los Screen Actors Guild Awards, los premios del sindicato de actores, en los que nombres como Jamie Lee Curtis, Brendan Fraser, Bella Ramsey y Cate Blanchett forman parte de lo más comentado, pues fueron algunos de los ganadores. La gran sorpresa de todas fue Everything Everywhere All at Once, quien ganó Mejor Elenco para una película, Mejor Actor de Reparto para Kei Ho Wan, Mejor Actriz para Michelle Yeoh y Mejor Actriz de Reparto para Jamie Lee Curtis, convirtiéndose en una de las grandes sorpresas, pues es el primer gran premio en el que Cate Blanchett no gana el premio a Mejor Actriz por su película Tara. Brendan Fraser obtuvo el premio a Mejor Actor por La Ballena, mientras que entre otras de las grandes series galardonadas la noche de ayer se encuentra The White Lotus, Abbott Elementary, The Bear y por supuesto el último año en las nominaciones de la reconocida Ozark de Netflix. Este es el resumen de lo que está haciendo tendencia a esta hora en redes sociales. Gracias, Carlos Angulo. El Café Mañanero con el sabor de Don Arepo. La música en el Café Mañanero. El Nicky Cuervo sobrado como de costumbre, ¿eh? Así estamos arrancando la semana. Feliz día para todos en el Café Mañanero. Tenemos que dar cuenta también de lo que ocurre en el contexto local y han comenzado ya las fallas de Valencia. Ya se siente el olor a pólvora Ya se escuchan las fallas, ya se nota por todas partes de que estamos entrando en las fiestas tradicionales de Valencia. La Crida a las fallas más multitudinarias hace un llamamiento a la paz. Espectacular este fin de semana. La fallera mayor de Valencia pide esperanza para la buena gente que sufre la guerra y destaca el papel de la mujer valenciana y de todos los falleros, el alma de las fiestas. Abarrotar estuvieron las torres de Serrano. Había ganas de fallas y se notaba tanto que las fiestas de la normalidad, en las que ya no se ve ni una sola mascarilla, apuntan ya a una celebración de récord. La Crida, el acto que abre casi un mes de festejos, celebrado este domingo como el pistoletazo de salida a la fiesta, ha sido multitudinario. 100.000 personas, según el concejal de protección de ciudadanía del Ayuntamiento de Valencia, Aarón Cano. Sí. El ambiente ya está caldeado desde la primera hora de ayer, ¿no? Cuando se dio oficialmente salida entonces a las fiestas tradicionales de Valencia. Aspira a albergar Valencia más de 1 millón de visitantes durante las fallas. Recuerden que van hasta el día 19 de marzo, que es cuando se queman los monumentos falleros. Bueno, y lo que tenemos entonces por delante es mucha celebración, mucha fiesta. Tenemos por delante las fallas de Valencia, ya de vuelta a la normalidad. Vamos con una entrevista que sostuvimos con Amin Martínez. En la vida hay veces estamos en las buenas y de un momento a otro las cosas pueden cambiar. La salud, las circunstancias. Amin Martínez es un artista reconocido internacionalmente en América Latina por sus canciones como Tierra Mala, Cenizas Frías, hacen parte del cancionero colombiano, pero que se escucha en todo el continente. De repente perdió la agrupación a la que había fundado en un litillo con su antigua casa disquera. Esas cosas hay veces pasan en la vida de los artistas, pero aparte de eso también sufrió un quebranto de salud recientemente que le cambió la rutina, le ha cambiado muchas cosas, le ha cambiado la vida. Con él hablamos. Nos acompaña Amin Martínez, una de las voces románticas del vallenato, en el marco de una gira de conciertos por Europa. Estamos exactamente en Madrid. Amin, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias, Jorge. De verdad que es un gusto estar por acá en Madrid y sobre todo contigo, ya que tú eres una de las personas que difunde el vallenato en forma por acá. Y bueno, para mí es un gusto de verdad compartir contigo a esta hora con frío, pero aquí estamos. Precisamente, ¿cómo llevas el frío? Debo decirles que estamos en pleno invierno, pero bueno, también se protege uno y puedes cantar perfectamente, ¿no? Claro que sí, mira que Jorge, esta es la segunda vez que vengo en invierno, pero he venido como 3 veces en verano y es total diferencia, sí. total. Pero bueno, yo creo que uno se acomoda y es tratar de uno cuidarse. Yo soy una persona que me cuido mucho mi garganta, porque este frío es tenaz, pero no, estamos bien, gracias a Dios. Amin está haciendo esta gira de conciertos luego de sufrir un quebranto de salud y precisamente quisiera que nos hablaras de eso, Amin, porque tus seguidores y todos nosotros hemos estado muy preocupados por tu salud, pero el hecho de que estés realizando esta gira de conciertos pues nos indica que tu proceso de recuperación marcha bien y eso nos alegra, pero quiero que seas tú quien nos des el parte de cómo te encuentras luego de sufrir esa parálisis facial. Bueno, yo pienso que Dios por algo le manda esto a uno. Yo pienso que nosotros ya teníamos que hacer un alto en el camino, porque nosotros traíamos un trajín tremendo. Estábamos totalmente fatigados de tanto trabajo, tantas cosas, tanto trasnocho, tantos viajes, y fue como necesario, ¿sabes? Yo me descansé todo el mes de enero, porque esto me dio el 15 de diciembre, y unos empresarios no aceptaron hasta... Me tocó cantar hasta el 30 de diciembre. Pero ya los de enero ya sí fueron más colaboradores, me dijeron, no, a mí vamos a tranquilo, recupérese, que en junio y agosto retomamos las fechas de nosotros. Y así lo hicimos. Parte de febrero también nos colaboró mucho, los empresarios nos colaboraron, y también logramos aplazar unas fechas de febrero. Ya lo de aquí de Europa, ya la gente de Kinetics, que son los que están, los médicos que me están atendiendo, ellos trataron de ayudarme hasta donde fuera posible y que me viniera esta semana para acá, porque los de acá también necesitaban en España, en Europa, hacer la gira con nosotros ya. Entonces, pues, hasta donde pudieron me ayudaron. Aquí estoy y yo sé que nos va a ir muy bien. ¿Y cómo te sientes para cantar? No, me siento bien, perfectamente, porque se comprometió todo lo que tiene que ver facialmente, pero la lengua, el cerebro, todo normal. Normal, perfecto. Pero lo que te digo, Dios es grande y maravilloso, y Él sabe cómo hace sus cosas con uno. Él sabe que la gente me necesita y ahí vamos para adelante. Quisiera saber si, como también muchos de tus seguidores, lo vimos en las redes sociales, cómo estaban de preocupados, nosotros también desde la prensa. Quisiera saber, Amin, si sentiste temor de perder la voz o incluso consecuencias peores. Bueno, uno piensa de todo, pero yo siempre he tenido fe y he sido una persona muy, muy, muy de Dios. Y sé que cuando Él manda las cosas es por algo. No me preocupé por lo de la voz, porque me preocupé más por la imagen, incluso que por la voz. Yo enseguida paré redes sociales porque no pude hacer un video más porque estaba totalmente torcido. ¿Sí me entiendes? Pero canté en Popayán, canté en Medellín, canté en Cali en diciembre ya enfermo y la voz me salía intacta. ¿Sí me entiendes? Entonces a mí la voz no me preocupó. Me preocupó más el estado físico en el momento para hacer un video. No podía para redes sociales. E incluso mucha gente llegó a pensar de que era que la agrupación se había desintegrado. Me escribían, bueno, ¿qué pasó? No hemos visto más redes sociales, no te hemos visto más. ¿Qué pasó con esas redes sociales? Tranquilo, que estoy enfermo y tal, estoy en reposo. Porque me fui para la finca mía a reposar. Me alejé del teléfono, de todo. Yo me fui al reposo y a que los terapeutas me estuvieran siempre ahí conmigo. Pero ya estamos retomando las cosas, la voz está intacta. Me dice que te preocupaba la imagen. ¿Cómo ha sido este retorno? Porque la parálisis todavía es visible. Sí, claro. ¿Cómo lo llevas? No, eso lo llevo bien. Yo soy una persona que soy muy tranquilo y sé que cuesta mucho, pero es que esto no es fácil, no creas. Yo, ojalá vean el video que yo lancé hace la semana pasada, donde tengo todas las agujas en la cara, 10, 15 agujas en mi cara, en mi rostro, haciéndome las terapias. Hasta donde voy, yo siento que voy bien y tengo la fe en que voy a salir adelante, porque yo soy bien con esto. ¿Sí me entiendes? Soy una persona que de corazón me quiero, me amo. ¿Sí me entiendes? Y sé que mis seguidores me necesitan bien. Estoy haciendo el esfuerzo por sacar adelante todo esto. A mí Martínez tiene un catálogo musical muy extenso, donde podemos citar muchos éxitos: Ceniza Fría, Tierra Mala, Mi Primer Amor, bueno, una lista larga. A mí, y quisiera saber cómo te va en esta condición de solista, porque ya sabemos que con Los Chiches te fue muy bien, llevaste a esa agrupación a lo más alto. Bueno, te cuento que yo pienso que esta es una de las mejores etapas de mi vida, a pesar de que la razón social quedó en otro lado, pero yo siento que Dios por algo me mandó esto. ¿Sí me entiende? A pesar de que el fallo que dieron los jueces en cuanto a eso fue tan equivocado porque las pruebas mías, que son las pruebas originales, no las aceptaron y aceptarlas de otra persona que no hizo sino echar mentiras. Un momento, Amin, pongamos al tanto a nuestra audiencia de lo que estás comentando. ¿Cómo es eso de que tú, que fundaste a los Chiches del Vallenato, con tu voz llevaste esa agrupación, como lo decía, a lo más alto? Porque los éxitos de los Chiches del Vallenato, sin duda alguna, son con tu voz. ¿Y en qué pasó? Porque saliste de la agrupación. ¿Y cómo es eso de que ya prácticamente no puedes ni siquiera citar a los Chiches del Vallenato cuando te vas a presentar? Yo pienso particularmente que esto sería un golpe también para ti, pero ya estamos viendo que eres una persona que se sabe levantar de estas caídas. Mira, yo creo que es uno de los golpes más bajos y más duros. Pero también inmediatamente me di cuenta, porque es que muchos abogados, amigos, la reacción que ellos tuvieron cuando el fallo fue en contra mía, enseguida ellos dijeron, no, amén, yo te voy a hacer una apuesta. Me llamaron no ni dos, ni tres, ni cinco, sino de 10 en adelante. Y me dijeron, amigo, ya que usted está en esto, siga ahí martillando, que ya nos dimos cuenta que los seguidores están con usted. Cuando se suscitan estos casos así, de que se reúnen pruebas con engaños, con mentiras, es porque algo grande va a pasar para usted. Usted va a salir del nombre de la razón social de los Chiches Vallenatos. Pero le voy a hacer una apuesta que ese va a ser el éxito suyo para seguir adelante. Y preciso, así es. Mire que los Chiches Vallenatos ya nadie los contrata en Colombia. Nadie. Oye, los éxitos todo el mundo sabe que los hice yo con mi voz. La gente sabe quién es Amin Martínez porque las redes sociales, la gente empezó a murmurar, a echar vaina y a decir vaina, a decirle de todo a Osmar Pérez, a tratarlo como usted no se imagina. Y todo eso me fue dando una fuerza. Y los abogados me decían, te lo dije, te robaron, pero vas a salir victorioso. Y mire, aquí estoy. A mí, el año pasado yo no tenía un fin de semana libre porque precisamente el éxito ha sido grande. Entonces, esas son bendiciones de Dios, hermano. Decir, bueno, hay un viejo refrán que dice que no hay mal que por bien no venga. Exacto. Pero sí quisiera saber si en tu interior, ¿cómo te sentiste? Incluso, ¿cómo te sientes? Ya sabemos que has logrado sacar adelante tu proyecto como solista, pero si te sientes defraudado, traicionado, ¿qué sientes luego de todo esto? En el momento me dolió mucho, en el momento, pero porque por todas las redes sociales decían tantos meses de cárcel, tantos años de cárcel para mí, Martínez. Y a mí un abogado muy amigo me dijo, vea, hermano, nada de lo que pasó con usted tiene cárcel. ¿Por qué te querían poner preso? Precisamente porque la gente le quiere hacer daño a uno, porque la gente no quiere que uno... Pero a mí, cuéntanos, nosotros estamos en Europa, ¿qué pasó por el camino? ¿En qué momento se desprende Amin Martínez de los Chiches? ¿Y en qué momento se complican tanto las cosas que no pueden ni siquiera decir Amin Martínez y los Chiches, o referenciar, mira, con los Chiches tus giras, mira, y tu presentación? Yo fui el fundador de los Chiches. Metí esa prueba con testigo y todo. Pero a ti te sacaron del grupo. No. Es que ¿tú te fuiste? Yo me fui de Disco Fuentes y ellos se quedaron con la razón social, que yo tenía que llevármela porque era mía. Me la quitaron. Bueno. El lío fue con Disco Fuentes. Con Disco Fuentes. La casa disquera. Pero como a mí toda la gente me conocía como a mí el Chiche, porque yo era el del seudónimo Chiche desde niño, desde que mis papás me llamaron Chiche desde niño. Entonces los empresarios me contrataban. Disco Fuentes se dio cuenta que yo era la piedra en el zapato y quisieron. le vendieron, en vez de llamarme a mí a un arreglo, alguna cosa, ¿qué hicieron? Le vendieron a Omar Pérez la razón social. Sin consultártelo a ti. Nada, nada. Yo cuando de pronto me llegó una demanda de Omar Pérez, porque yo me presentaba como a mí en el Chiche Martínez, una demanda de él y bueno, asistí a la demanda y todas esas cosas. ¿Un colega te demandó? Oh, sí, un colega. Y resulta de que, ¿qué hicieron ellos? Meter un poco de mentiras que se las aceptaron. No aceptaron la mía de que yo fui el fundador de los Chiches, porque así somos en este país. ¿Cuáles fueron los argumentos con los que te derrotaron de alguna manera? Los argumentos fue que ellos con mentiras llenaron al juez de mentiras y ganaron el pleito. Porque yo, ¿cuál fue la mentira más grande? De ellos. Sí. De decir que, pues, que yo no era un fundador, sino un integrante de los Chiches, que había sido un integrante de los Chiches. Y me había querido robar quitarles el nombre. Hay una razón social que yo fui el que la llevé. Y como este fueron testigos de que yo fui el que llevé esa razón social. Esa. Otra de las cosas de que yo estaba engañando al público, de que yo era usurpaba el nombre, que yo era un usurpador. Un usurpador, un fundador. Entonces eso no tiene una lógica. Otra de las cosas era decir ellos, pongamos de que el público, yo lo estaba engañando, donde hay tantos Chiches, el Chiche Maestro, el Chiche Martín, el Chicho Valle, tantos Chiches que el hay. Vallenato está lleno de Chiches. El vallenato está lleno de Chiches y yo era el único Chiche que estaba incitando a que hubiera una, ¿cómo te digo? Una confusión entre los Chiches vallenatos y a mí el Chiche Martín. Ah, el Chiche Maestre no, el Chicho Valle tampoco. Yo era el único. ¿Para ti fue una injusticia? Claro, para mí fue una injusticia. Pero fue una injusticia, ¿cómo te digo? Una injusticia que hoy la tomo como lo mejor que me haya podido pasar para yo continuar con mi carrera y que sepan que todos los éxitos son míos, porque ese catálogo es mío. Todo el de Disco Fuentes es mío, ese catálogo. Amin, ¿y cómo es tu relación actualmente con Disco Fuentes y con Omar Pérez? Bien, porque yo no soy enemigo de nadie. Yo pienso ¿los perdonas? Que la música... Claro, claro, porque es que la música es de alegría, es de amor, de tranquilidad, de amor por ver a otro feliz. Entonces yo pienso que en el vallenato no debe haber enemigos. Yo, Disco Fuentes, yo no resiento nada de ellos, porque ellos me dieron un triunfo cuando yo menos lo esperaba, porque ellos fueron los primeros que me llevaron a grabar. Algo importante que dice Amin Martínez, y es que no siente odio por todo lo que le ha pasado. A pesar que, como bien lo afirma, de forma injusta le quitaron la razón social de la agrupación que él hizo con su voz. Llevó hasta el nombre, todo. No guarda odio con la casa disquera, ni con el colega que se le atravesó en el camino. Que él, entre otras cosas, lo llevó también a la casa disquera. Eso es como llevar a alguien a tu casa y que con el tiempo te saquen a ti. Algo totalmente injusto. No guarda rencor. Y a todo esto hay que abonarle lo que le ha pasado, ¿no? Sufrir una parálisis facial. Se está recuperando, la voz la mantiene intacta. Les invitamos a seguir la entrevista en nuestras redes sociales. Un solo cuerpo es otro de los éxitos que podemos citar en su extenso repertorio. De amor, tú y yo. Tiempo para una breve pausa y ya regresamos con más notas del mundo del espectáculo, igualmente con el personaje del día y, como no, toda la información deportiva. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Desde la Yacta, Mar Mediterráneo de Ofelia y Lubi Lubi. Agradable ambiente, la especialidad de la casa. Todos los días, el pancho cochabambino, alitas a la canasta. Música. Actualidad. entrevistas en el Café Mañanero. Aquí estamos en el Café Mañanero para ahora compartir la información del entretenimiento que nos tiene Nicky Cuervo. Nos trae información acerca de Chucho Valdés, uno de los grandes exponentes del jazz, desde el apartado latinoamericano. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Un día como hoy, un 27 de febrero de 1962, nació el músico y compositor cubano Chucho Valdés, reconocido pianista de jazz latino, considerado una leyenda del jazz latino. Chucho Valdés es hijo del también pianista y compositor cubano Bebo Valdés, quien le transmitió su amor por la música desde temprana edad. Su padre le enseñó a tocar el piano y lo inspiró para seguir una carrera musical. Chucho Valdés es fundador y líder del grupo Irakere, una de las bandas más importantes de la música cubana que fusionó elementos del jazz, el rock y la música afrocubana. Además, ha trabajado con importantes músicos de jazz como Dizzy Gillespie, Herbie Hancock y Chick Corea, entre otros. A lo largo de su carrera, Chucho Valdés ha recibido numerosos reconocimientos por su trabajo. Ha ganado varios premios Grammy, incluyendo uno por su álbum Jazz Bata 2 en 2019. También ha sido nombrado doctor honoris causa por varias universidades y ha recibido la Orden Nacional del Mérito de Francia y la Orden del Mérito Cultural de España. Recordemos la música de Chucho Valdés. El Manicero es un clásico de la música cubana y ha sido interpretada por muchos artistas a lo largo de los años. En 1978, Chucho Valdés grabó su versión del Manicero para su álbum Look Me, Macumba, Voodoo. Esta versión de la canción presenta una interesante fusión de elementos de jazz y música afrocubana con un solo de piano muy virtuoso de Chucho Valdés. La versión de Chucho Valdés del Manicero ha sido muy influyente en la música latinoamericana y en la escena de jazz. En particular, ha sido citada como una de las grabaciones más importantes de la música afrocubana y ha inspirado a muchos músicos a explorar la fusión de ritmos afrocubanos con otros géneros musicales. Chucho Valdés, el Manicero. Feliz aniversario, maestro Chucho Valdés. Ahí está el piano. Identifica el jazz de Cuba, el jazz latino. Y una de las obras más representativas del cancionero latinoamericano, el Manicero. No te acuestes a dormir sin comerte un cucurucho de maní. Esto nos lleva indudablemente a el repertorio cubano. Y en el Café Mañanero, pues, damos paso inmediatamente ya a otro segmento clásico, como es el personaje del día. Antes, una invitación muy importante para visitar Tropicalísimo, el placer de la fruta, en la avenida Reino de Valencia, número 73. Ensaladas de frutas, jugos de frutas tropicales. También vamos a encontrar toda la línea gastronómica de Colombia. Tropicalísima, ¿cierto? Desde mediodía y hasta medianoche. Este martes se tomando un descanso, pero hoy está abierto. Tropicalísima, el placer de la fruta. Reino de Valencia, número 73. Vamos entonces con el personaje del día. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día es el cantante mexicano Luis Miguel, luego de que se hackeara su cuenta de Twitter el día de ayer. Tras el anuncio de que la gira del Sol de México se llevará a cabo durante este año, se ofrecieron entradas gratuitas a través de sus redes sociales y en las últimas horas se publicaron diversos mensajes en la cuenta oficial de Twitter de Luis Miguel, donde el cantante confirmó más tarde que su perfil había sido hackeado. Tras varios años lejos de los escenarios, hace algunos días se reveló que durante el 2023 se marcará un tour de regreso y es allí cuando se empezaron a pedir distintos me gusta, al igual que se ofrecieron nada más y nada menos que entradas gratis para la gira del próximo show dependiendo del país. A través de su cuenta de Twitter fue que se pudo anunciar que la cuenta de Twitter fue hackeada y que se estaba arreglando el proceso para poder recuperarla. A partir del pasado 14 de febrero, El Sol ha sido una de las figuras más comentadas debido a sus diversas apariciones recientemente en la ciudad de Madrid, al igual que en Buenos Aires, pues se ve que se está preparando para su regreso triunfal a los escenarios, la primera gira que realizará desde el año 2018. Gracias, Carlos. Y de inmediato también damos paso a la información deportiva, pero antes les invitamos a un lugar en Valencia que abrió sus puertas en la calle Chile número 10. Estamos hablando de El Establo Parrilla.

a la victoria del Almería. Un Valencia que se queda con 23 puntos, seguido del Getafe con 22 puntos a falta del partido de esta noche. Y el Elche sigue en el fondo con tan solo 9 puntos. Gracias, Adolfo. Efectivamente, es la fecha número 23. Queda mucha liga, pero más o menos ya se está configurando tanto la parte que está peleando por el título o que va a los torneos europeos y también los candidatos al descenso. Es muy difícil que el Elche pueda remontar esa posición, el último lugar con ese rendimiento. Y estamos ante quizás el hecho más importante de la jornada, ¿no? La caída del Barcelona. Vamos a escuchar las reacciones del entrenador del Barça, Xavi Hernández, lo que ha dicho luego de la caída de su equipo. En la segunda lo hemos intentado, no nos ha dado, pero lo hemos intentado de todas las maneras. Al final hemos mostrado fe y pasión en la segunda parte. En la primera creo que no ha sido suficiente. Por eso sí, me voy enfadado. Creo que ha sido la primera parte el peor partido de la temporada, justo cuando no debíamos fallar. No debía fallar. Vamos a escuchar también las reacciones del portero Ter Stegen. Bueno, las sensaciones es que podíamos haber hecho algo más, ¿no? Seguramente y nada, sobre todo en la primera parte, que luego en la segunda intentábamos lo que se podía. Yo creo que no, en la segunda parte no se podía decir nada de la actitud. En la primera entrábamos un poco más difícil, nos costaba y defendieron muy bien su área y al final pues no nos permitió llegar con mucho peligro a la portería contraria. La sensació per això és que tot i la derrota d'avui, la bona trajectòria que heu tingut en Lliga us permet tenir temps per reaccionar, no? És la lectura que s'ha de fer. El que heu fet malament avui, però sent conscients que seguiu líders. Bueno, obviamente es una derrota que siempre duele, que nunca llega a un buen momento, pero bueno, vamos a tranquilizarnos. Creo que también es importante ahora cargar las pilas y estar para el jueves, ¿no? Y nada, la mirada es hacia adelante y vamos a conseguir lo que queremos conseguir. Pues sí, miremos inmediatamente cómo viene el calendario en la Liga Española de Fútbol. Bueno, el próximo está pendiente el compromiso entre, decía, el compromiso, sí, Adolfo, entre el Villarreal y el Cádiz esta noche, correspondiente a la fecha número 23. Y comienza la número 24, que traerá los siguientes partidos. El viernes se inicia con la Real Sociedad Cádiz, Getafe, Girona. El sábado a las 2 de la tarde también traerá compromisos. Almería, Villarreal, Mallorca, Elche, Atlético de Madrid, Sevilla, Valladolid, Español, Barcelona, Valencia. Partido fuerte. El Valencia que viene a respirar y el Barcelona que viene de tropezar. Rayo Vallecano, Atlético de Bilbao, Betis, Real Madrid y Osasuna, Celta de Vigo. Es entonces la fecha número 24 de la Liga Española de Fútbol, 24 de 38. Seguimos con más actualidad deportiva. Estamos en nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Recuerden, Gastronomía de Brasil y Ecuador. Restaurante Yacaré. Toda la información la pueden encontrar en la página web restauranteyacaré.es. Está estrenando cartas, siempre con novedades. Restaurante Yacaré. Continuamos con más actualidad deportiva. Adolfo Jiménez del Río. También sonríe el Manchester United, que por fin ha vuelto a coronarse campeón de un torneo en Inglaterra. En el día de ayer, el Manchester United se quitó un peso de encima. Y es que recordemos que las 5 temporadas sin títulos ya eran demasiado para uno de los gigantes del fútbol mundial. Y es que después de un lustro de sinsabores, millones de euros invertidos en fichajes prácticamente infructuosos, incluyendo al mismísimo Cristiano Ronaldo, han dado pie para que la alegría vuelva en el día de ayer de manera efervescente. Y es que los Diablos Rojos salieron del infierno levantando la Copa Carabao y demostrando que ya tienen equipo para competir en las grandes pruebas de fuego, como es la mismísima Champions. Un Manchester United que en el día de ayer y en Wembley ante el Newcastle logró vencerlo 0-2, comenzando con un señor golazo de Casemiro. Y es que el brasileño demostró su potencia en la cabeza y le dio el primer gol al Manchester United para que se rompiera el celofán y de ahí en adelante dominara totalmente el partido. Posteriormente fue su compañero Botman el que propició el segundo tanto para la victoria de esta Copa Carabao. Gracias, Adolfo. Damos cuenta también de la información del tenis y el ciclismo. En el día de ayer se corrió la última etapa del Tour de los Emiratos Árabes Unidos de 153 kilómetros y disputada entre el Estadio Hassan Bin Zayed y el Alto de Jebel Jafet. Una etapa en la que se la llevó el británico Adam James de Emiratos Árabes Unidos. Eso sí, la clasificación general y como campeón de este Tour fue la revelación del ciclismo mundial en este momento, el belga Remco Evenepoel del Sudal Quick Step. Y la clasificación general quedó de la siguiente manera, con tres grandes en el podio: Remco Evenepoel primero, segundo Lucas Platt de Austria, tercero Adam James de la Gran Bretaña. En la cuarta posición llegó el español, o quedó el español, Pello Bilbao a 1:03, y en la quinta el estadounidense Sepp Kluss del Jumbo Visma a 2:06. El mejor latinoamericano, el colombiano Einer Augusto Rubio del Movistar a 2:57. En el Open de Río de Janeiro anoche cayó el español Carlos Alcaraz ante el británico Cameron Norrie. Una pérdida de Carlos Alcaraz que lo aleja del número uno del mundo, y lo más complicado es que terminó lesionado en el muslo derecho y no podrá participar en el Abierto de Acapulco. Otra lesión más que lo afecta y que quizá no le permitirá tampoco estar en buenas condiciones para los próximos Grand Slam. Y de esta forma llegamos a la parte final. Gracias por la atención. Mañana más, Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Nicky Cuervo y este servidor, Jorge Rivera. Mañana más de 8 a 10 a través de Latinos FM, El Café Mañanero. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales. Estamos como El Café con Jorge Rivera en Instagram, Facebook, TikTok y también en YouTube. Que tengan un feliz día. Latinos FM.